ya comenzamos con la radio migrante. Como la radio migrante. Radio migrante. La voz andante de Chiloé. La voz de Chiloé. Andando de Chiloé. La voz andante de Chiloé. Y acá estamos con la Radio Migrante, la voz andante de Chiloé, con las buenas tardes para toda nuestra audiencia del día de hoy, domingo. Estamos acá en vivo transmitiendo otra edición más de este programa. En este caso trabajaremos hoy una mesa, temas muy importantes acá, hablando de temas importantes para todos los migrantes que se encuentran acá en la región y también en todo el país, sobre asuntos que muy bien le pueden interesar, como ya lo hemos hecho en programas anteriores. Hablaremos también, pues, por ejemplo, de algunos tips sobre trabajo, sobre el punto de vista laboral, cómo conseguir empleo, cómo conservarlo, también qué documentos y qué otros requisitos necesitan para tramitar su visa laboral, por ejemplo. También tenemos algunas entrevistas también que realizamos de compañeros extranjeros que ya han estado acá en la región y que queremos compartirla con todos ustedes, ya que muy bien ellos nos la están compartiendo con nosotros. También estaremos tocando un poco nuevamente el tema cultural, qué palabras, términos son muy reconocidos acá y que quizás algunos de nosotros, migrantes, por supuesto, quizás nos han costado, digamos, asimilar o entender también acá en esta región, para también compartir un poco aquellos términos de nuestra lengua propia, de nuestro país, que quizás se asemejen un poco acá a los términos o palabras más comunes en esta región, acá específicamente, sobre todo acá en la provincia de Chiloé. Hoy me acompaña también en esta mesa de locución dos amigas, una es de Ecuador, otra es de Haití, a quien vamos a saludar. Está la amiga Mari Yelén de Haití y también la amiga Isabel de Ecuador. Vamos a saludar primero a Mari Yelén para que nos dé las buenas tardes y nos salude. Mari Yelén, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos los que están escuchando el Radio Migrante, la voz andando en Chiloé. Hoy día nosotros estuvimos aquí preparando alguna cosa para que todo inmigrante pueda escuchar esto y podía... Yo también, ahí también le estoy pidiendo que los todos inmigrantes que escuchen esa radio que están aquí en Gamboa, que cuando escuchen esa radio, que por favor que acerca para que lo apoye a nosotros. Y de una buena tarde a todos los que están escuchando esa radio. Y me puse muy contenta a todos los que están escuchando el radio. Eso que... Muy contenta, como se acaba de poner usted también, Mari Yelén, con su saludo. Vamos ahora a saludar también a nuestra compañera de Ecuador, Isabel. Isabel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien, Michael. Buenas tardes, Mari Yelén. Una vez más, transmitiendo en la radio del emigrante, La Voz Andante. Y bueno, hoy día vamos a hablar un poco más sobre un tema relacionado sobre la semana pasada, que todavía está en proceso, como quien dice, porque es un tema muy largo y yo pienso que es muy importante. Sí, por supuesto, hay que seguirlo tocando. Ya en una edición anterior hablamos de los temas migratorios, ¿no? Y los trámites que debe realizar todo extranjero que recién llega a este país y, por supuesto, con la alta cantidad de extranjeros que hay acá, de varios países, incluso tenemos por ahí algunas estadísticas también. Es importante que hoy se le dé continuidad a ese programa porque sé que hay mucha gente interesada en saber cuáles son los pasos que tiene que seguir y realizar para estar totalmente legal y, por supuesto, conseguir trabajo legal en Chile, sobre todo acá, no solamente acá en esta región. El programa también lo acompañaremos con buena música, también tendremos espacios musicales, algunos tips que a ustedes también les debe interesar. Vamos con la primera música, ¿correcto? Vamos a escuchar en este caso a Palenque con su tema, vamos a ver, lo tenemos acá, el tema Maduce Ripalenque. Es el primer tema que vamos a escuchar acá en Radio Migrante, La Voz Andante en Chiloé. Ya regresamos dentro de poco. Música. casera, cóntreme a mí que vengo del barrio en Semaní. A la orden llevo a ajonjolí, llevo cocada de maní. Tomaría más gastronomía, pasuto en palenque, fuertería economía. Tomaría más gastronomía, suto hace vender comida, coca y alegría. Tomaría más gastronomía, pasuto en palenque, fuertería economía. Tomaría más gastronomía, coca y alegría. Soy Néstor Ratique, que te mastica. Quiero decir que soy un en sí. Voy a introducir lo que va a decir con viles a mí sobre la gastronomía que se ha mantenido como dinastía. Según mi tía, no produce full economía. Toca y de la alegría. Esto no es fantasía, es la realidad. Por eso van a escuchar a continuación una gran exposición de los raperos que son palenqueros de la cultura. Suto primero, somos conocidos en el mundo entero. Y Sender Rivero, guerrero andi cocina con mucho pachero cucutú, de origen bantú, su andi cocina tené cucutú. Las palenqueras salen de aquí para afuera a endulzar a la forastera. Con su dulce han cruzado frontera, han llegado hasta Venezuela para demostrar su gastronomía cultural. Bebiendo la coca de maní, alegría con jolí, con su grito de alegría diciendo así: alegría caballito enyucado, alegría de coco y aní casera, cómpreme a mí que vengo del barrio en Semaní. A la orden llevo a ajonjolí, llevo coca de maní. Tomaría más gastronomía, pasuto en palenque, fuertería economía. Tomaría más gastronomía, suto hace vender cumina, coca y alegría. Tomaría más gastronomía, pasuto en palenque, fuertería economía. Tomaría más gastronomía, suto hace vender cumina, coca y alegría. Con su puncher en la cabeza, salen gritando con mucha fortaleza y sabiduría, demostrando su gastronomía llena en proteína. En ese está la madre mía, para el sustento a diario de su familia. Ey, la alegría, hecha con mucha alegría, la de coco pa' el pelo jarocho. Y eso que no te he hablado de la de maní, esa que me gusta a mí, a todo con miles a mí. Mía mina, como suto hace, prepara manduce, duce, duce. Como juez, mini amina, como juez. Jue se trate guate que pugalo, totalo, menialo. Cúpalo, deripalo, malo. Hacenda, si botan, déjalo, qué malo. Suto aquí, lendo di palengue. Aten un chocharito manduce, duce, duce. No maíta vende esto. Esto hacenda, maburu pa' mi humano, compra machepa. Y que lepa, más gente lo sepa. Andi, ministerio de cultura, escúchalo, chepa. Jarochería, marigó, se grita cu autonomía, coca cu alegría, tomaría, imagen de mía, así no fue como es. El estilista, rebalando por la pista. Esto lo hicimos aquí. Saca tu récord. Esto lo hicimos aquí en Palenque Studio. Ey, ritmo son criollo y tradición. Isabel, sigue brillando. Bueno, ahora le vamos a presentar a Carolina Gallardo para escuchar la entrevista sobre las visas. Y como ya dijo nuestro amigo Michael, hay personas que necesitan esta información, que es muy importante. Y además que hay mucha gente nueva que recién ha llegado a la isla Chiloé y en todo Chile. Así que todos lo están escuchando, así que mucha atención. En Chile, nosotros... los profesionales podemos ejercer nuestra profesión, valga la redundancia, gracias a varios convenios que existen con varios países. Entre ellos está Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia. Pero no pueden ejercer las personas que tienen algún título técnico. Este año ingresó un nuevo proyecto de ley para migración, porque la antigua ley está desde 1960, o sea que está un poco desactualizada. La quisieron actualizar, Piñera fue iniciativa de él actualizar esa ley para endurecer algunas normas y favorecer otras. Nosotros tenemos un grupo de migrantes que estamos conformados en un grupo que se llama Colombianos Berracos en Chile, los cuales hicimos varias propuestas y de modificaciones a esa ley porque creemos que son un poco injustas. Entre ellas está que se han reconocido los títulos técnicos para poder que los validen acá y puedan entrar a ejercer su profesión. Por ejemplo, técnicos en enfermería, técnicos en educación, técnicos en odontología. Actualmente esos no son reconocidos y es tiempo y plata que la gente invirtió en su país de origen y que aquí sería algo demasiado útil tanto para los chilenos y obviamente para nosotros los emigrantes para poder conseguir un trabajo mejor con un salario un poco más digno, con unas condiciones un poco más dignas y para que no se abuse tanto de la condición de recién llegado a un país que no es el de nosotros. Esto ha sido la entrevista de nuestra amiga Carolina. Perdón, era Carolina Valencia, me equivoqué el apellido. Pido mil disculpas. Entonces, esto fue la entrevista de nuestra amiga Carolina sobre la visa y que, como ella dijo, para que algunas personas no... ¿Cómo les puedo decir? Que no... Teniendo la visa, uno ya puede conseguir un mejor trabajo y no los pueden ver como... ¿Quién dice la cara? Entonces, es mucho mejor tener sus papeles actualizados, legales, y así que eso. Mike, ¿qué tú nos puedes decir sobre la visa? Bueno, muy interesante lo que comenta Carolina de Colombia, ¿no? La compañera, ¿no? Es importante, sobre todo por la alta cantidad de residentes que hay acá de ese país también, ¿no? Estamos viendo aquí unas estadísticas sobre eso. Es importante, ¿no? Porque muchos han llegado con título, quizás de título técnico medio o universitario, profesional, y en algunos casos, con esa antigua ley que ella decía, que data de hace muchos años, no se les quería reconocer ese título para que se les pueda convalidar y puedan optar por un trabajo de su área, de su profesión, de la cual ellos vienen de su país de origen. Y es importante que ahora que este país, un proyecto que encabeza la autoridad, pues se le dé cabida, ¿no? a esta gente, a estas personas que se les tome en cuenta pues su título, sus estudios, y que no solo eso, que una vez que tengan su visa, obviamente, que es el primer paso que uno realiza cuando llega a un país como este, pues además de eso puedan entrar al campo laboral y a tener la misma posibilidad de optar por un empleo tanto como la tienen los mismos chilenos, que también son profesionales. Entonces, es una de las intenciones que busca esta ley o esta modificación que se le quiere hacer a la ley o esta actualización, obviamente, debido a la cantidad también de extranjeros que han ido ingresando a Chile desde hace algunos años para acá. Sobre todo, ya sabemos que Colombia es el país, incluso, según el último censo que se hizo acá, es el segundo país con mayor cantidad de extranjeros en Chile. El primero es Perú. Perú, que es fronterizo con este país, obviamente, que tiene más de 260.000 peruanos acá. Colombia tiene 145.000. Después le sigue Venezuela. Entre eso nos incluimos nosotros, obviamente, que tiene 134.000. Ojo, esto es un censo que se hizo ya hace más de un año aquí en el país austral, y bueno, sabemos que varias razones influyeron para que estas personas ingresen a este país. Pero es importante que aquellos que tengan título profesional o medio sepan que pueden tramitar y puede ser convalidado, en este caso, con sus documentos en regla también, y lo que hablábamos en el programa anterior, donde también con su documento o pasaporte vencido también pueden tramitar su permiso de trabajo y posteriormente convalidar su documento universitario. Es bueno que ellos lo sepan, lo conozcan también y hacia a dónde pueden dirigirse también, hacia las oficinas correspondientes de las autoridades migratorias. Importante esta información. Así que lo que aporta la amiga de Colombia, pues Carolina, es muy importante que lo tomen muy en cuenta, tanto amigos colombianos que viven acá como también de otros países, ¿no, Isabel? Así es, Mike. También así como nuestra amiga que es de Haití, Marielen, y también hay muchos como ella que nomás no son profesionales, también llegan así, sin profesión, pero que también necesitan trabajar legalmente, con buenas condiciones. Entonces es importante que tengan sus papeles en regla. Por supuesto, costearse acá como extranjero, como ya lo comentábamos en programas anteriores. La vida del inmigrante sabemos que es diferente a la del que reside acá en la región. Tiene que, por supuesto, costear con arrendamientos y demás, incluso también seguir velando por familias que están en su país de origen, como por ejemplo Venezuela, como Ecuador, como en tu país, en Haití, los mismos colombianos que se encuentran acá, obviamente con familiares en situaciones un poco más complicadas, ¿no? Y entonces, claro, el tema, digamos, económico, el no tener trabajo, por supuesto, no tener un ingreso, complica completamente la vida y la situación para ellos en particular. Entonces, por eso es importante que este tipo de iniciativas como la que plantea la autoridad de este país pues se puedan concretar y para que todos los profesionales o incluso con títulos medios puedan optar por esta opción de convalidar su título y poder ejercer tranquilamente su profesión también, ya que para eso también estudiaron y invirtieron mucho dinero y mucho tiempo en su país natal, como lo pueden haber hecho muchos de los que están acá. Este tema pues lo vamos a seguir desarrollando a medida que avanza el programa. Hay otra entrevista, si no me equivoco, que la tiene la compañera, pudo recoger la compañera Isabel, no sé si la vamos a escuchar de inmediato, ¿no? Para darle continuidad a la que ya presentó anteriormente. Vamos a escuchar entonces esta segunda entrevista y luego Isabel nos comentará de qué se trata al respecto. Bueno, la segunda entrevista es sobre las carreras técnicas que actualmente no pueden ejercer su trabajo porque son técnicos y acá no se lo reconoce con esa carrera, la carrera, ¿no? Porque no sé por qué motivo acá en Chile no se lo reconoce siendo profesional, como un técnico de enfermería, un técnico en cocina, un técnico de mecánica. Entonces, vienen de otros países como Ecuador, Haití, Venezuela, Colombia, República Dominicana. Bueno, entonces, eso vamos a ver. De eso vamos a tratar el tema para ver qué consejo nos tiene nuestra amiga Carolina. Porque es un tema que recién comienza a luchar para que se apruebe, porque todavía no está aprobado por lo que nos dice nuestra amiga Carolina. Así que los vamos a escuchar en este momento. Acerca del tema de visaciones, existen varias visas para que nosotros los migrantes aquí podamos trabajar. El primer paso para poder empezar a trabajar, tenemos que conseguir un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo se tramita en el Departamento de Extranjería de la gobernación en la cual nosotros estemos en la región. Por lo menos aquí en la región de Los Lagos hay dos extranjerías, en Puerto Montt y aquí en la gobernación de Chiloé, en la provincia de Chiloé. Con eso nosotros nos acercamos con un contrato de trabajo, lo llevamos al Departamento de Extranjería. Ese contrato de trabajo tiene que tener ciertas cláusulas. Cláusulas, por ejemplo, de que el trabajador el empleador se compromete a pagarnos el salario mínimo, pues con las condiciones mínimas, cotizar en las AFP, todos los gastos previsionales. También tiene una cláusula especial que dice que en caso de terminar la relación o el vínculo laboral, por cualquiera de los motivos, sea por motivos del empleador o del empleado, tiene que devolver a su empleado a su país de origen con todo el grupo familiar que él decrete que tiene aquí. Esos han sido por lo menos los primeros impedimentos que nos hemos encontrado aquí los migrantes, porque a todos los empleadores les da susto les da miedo hacernos un contrato y tenernos que devolver a nuestro país de origen, pues porque eso es un costo bastante elevado. Con ese contrato, si la persona solo tiene ese contrato, le van a dar una visa sujeta a contrato. Esa visa sujeta a contrato, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar por un año con ese mismo empleador, pagando cotizaciones, pagando todo. Si el contrato no dura un año, si dura menos, tiene que volver a renovar el contrato y empezar, y eso es empezar como de cero. Empezar de nuevo en el día uno del contrato y tiene que volver a pasar un año. ¿Qué? Ya, tiene que volver a pasar un año. Si ese tenemos que tener dos veces ese contrato, o sea, por dos años ese contrato, para poder que nosotros podamos pasar a una visa temporaria. La visa temporaria es ya por lo menos ser un poco más visibles en Chile, tener un poco más de derechos, poder contratar tarjetas de crédito, poder sacar planes de televisión, algo tan básico como eso, porque cuando tenemos tarjeta temporaria o visa sujeta a contrato, no, la verdad no es que seamos como muy visibles ante la sociedad. También existe otro tipo de contrato, bueno, visas temporarias para personas con profesiones u oficios. Esa también dura solamente un año y ahí ya podemos optar a la visa definitiva. Perdón, ahora me equivoqué. Cuando tenemos dos veces contrato, con visa sujeta a contrato, pasados dos años, tenemos la posibilidad de tener la visa definitiva, residencia definitiva que llaman. ¿Qué más te puedo decir de eso? La visa temporaria solo se le dan a personas con profesiones o oficios para poder que hagan cualquier actividad lícita dentro de Chile. La visa sujeta a contrato no te permite hacer cualquier actividad, solo te permite realizar las labores para las que fuiste contratado, solamente eso. Aunque igual existen muchos tipos de visaciones, esas son como las más empleadas, aunque también podemos venir aquí a estudiar, si tenemos, si estamos inscritos en una universidad, presentamos esos documentos, decimos que estamos en una universidad, que estamos haciendo, vamos a estar aquí por tantos años, y nos dan la visa por ese mismo periodo, pero pues necesitan muchos requisitos. Necesitas ya estar matriculado en la universidad, necesitas aquí tener una residencia que te puedan ubicar, ya establecida. También hay visas diplomáticas para las personas como los cónsul, como las personas que tienen que ver con el mundo de la política. También existen visas para las personas, los independientes o los inversionistas que quieran venir acá a ingresar su dinero al país e invertir acá. Aquí hay una oferta demasiado llamativa en el norte, que es invertir en minas, y aquí en el sur en pesca, pero pues ya saben que la pesca es un poco más restringida porque el mar de Chile tiene dueño y no es precisamente Chile. ¿Qué más puedo decir? De ahí ya pasamos a la visa definitiva, que nos permite y nos otorga un poco más de derechos y de privilegios, como les decía, poder acceder a tarjetas de crédito, poder sacar planes celulares, contratar televisión, internet. También podemos optar a más beneficios, por ejemplo, para poder postular a vivienda, poder postular a mejoramientos de vivienda si ya tenemos la vivienda. Después de eso, después de que tengamos la visa estampada por primera vez en nuestro pasaporte, podemos, después de 5 años, podemos optar a la nacionalización para podernos volver como si fuéramos nacidos en Chile. Eso nos otorga bastantes beneficios. Podemos votar, podemos después de que tengamos la nacionalización y 5 años después podemos optar para que nos elijan en puestos públicos, que nos pueden elegir como concejales, como senadores, como gente básicamente como de la política, y tenemos obviamente el derecho al sufragio, a elegir y ser elegidos. Esos son como básicamente los tipos de visa que hay, que se manejan aquí en Chile. Bueno, esto fue nuestra última entrevista, creo, con nuestra amiga Carolina. Que nos habló también un poco más que los anteriormente los habló sobre el tema del de los títulos. De los títulos, gracias. De los títulos. Ahora ya nos habló de sobre las visas que debemos tener para poder tener un buen trabajo. Igual también para tener un mejor título. Y con la visa también se puede estudiar. Teniendo visa puedes estudiar. Claro, tienes que traer todos tus papeles en regla para que no te pase lo que a mí me pasó. Así que tienes que traer todo, que no te falte ni un papel, o sea, del año que termina el colegio, porque aquí es un tema diferente. Aquí, en mi cuando yo estudié, se decía sexto año, terminé el colegio sexto año, aquí dicen cuarto medio, terminamos cuarto medio, allá no es igual. Entonces, tienen que traer de primero a sexto año terminado el colegio y te ir a que le sellen traigan bien sellados sus documentos, porque si le falta un sello, extranjería no le reciben los papeles definitivamente. Así que el que quiere venir o el que ya está aquí puede regresar y traer todos sus papeles, pero bien sellados, yendo a extranjería para que le sellen todos sus papeles bien y puedan estudiar, porque igual, obviamente, cuando tienes tu papel en regla, Chile te da una oportunidad. Puedes estudiar aunque sea algo básico o simplemente teniendo la visa y teniendo tu documento, puedes, ¿cómo se dice? Renovar, puedes el último año revalidar, por decirlo. Entonces, puedes conseguir un mejor trabajo o puedes seguir estudiando y trabajando a la vez si el tiempo te lo da y si lo puedes hacer, obviamente. Así que eso es con el tema de nuestra amiga Carolina, que se le agradece un montón por su tiempo que nos dio, bueno, que me dio, y porque yo sé que es una persona muy ocupada, entonces muchas gracias, Carol. Se nota que tiene tiempo ya acá en la región, Carolina, ¿no? Ya conoce muy bien todo el procedimiento, y conoce cómo funciona cada una de las visas acá. Sí, nuestra amiga Carolina tiene como, pero acá en Chiloé tiene muy poco tiempo, creo que tiene como 2 o 3 años, algo así, pero ya creo que tiene como 5 años acá. En Chile ya tiene 5 años. En Chile sí, llegó como todo emigrante, ella es profesional, es abogada, pero llegó como toda persona que no tiene su documento y que llega, le toca lavar plato, dice, yo lo hago. Así, y a todos nos toca, todos pasamos por un proceso y solamente hay que ponerse las pilas, como digo yo, y seguir adelante. Ponerse las pilas, eso también decimos nosotros también. Sí, es importante lo que decía Carolina, hablando solamente de los tipos de visa, ¿no? Cómo funciona la visa sujeta a contrato, que es muy limitada, no te permite hacer otras labores más las que dice el contrato por te hablo del tiempo de máximo de 1 año, no como lo comentaba ella, para luego aspirar a lo que es la visa definitiva, que ya mínimo tendría que tener 1 o 2 años de contrato. También está la visa temporaria, que es para los que tienen título profesional, para lo cual también necesitan por lo menos un contrato y también su título universitario acá, ¿no? Para que se lo tomen en cuenta y para aspirar dentro de 2 años ya con residencia de 2 años comprobada en el país, ya a tramitar su visa definitiva. Ya, si seguimos sumando, pues ya comentaba que a los 5 años de tener visa definitiva puede optar a la nacionalidad chilena, también al pasaporte chileno, que eso también dice que, entre otros beneficios, también puede aspirar a cargos públicos acá en la región, puede votar, puede sufragiar, puede también postularse a cargos públicos como concejales o en lo que quieran incursionar en política, pues. Pero eso todo es un proceso y hay que empezar desde cero, como tú bien lo dices, para ir, como que dice, trámite por trámite, ¿no? Exactamente. Primero, su permiso de trabajo. Luego, dependiendo si es profesional o no, también su contrato, su visa temporaria y luego la visa definitiva. Así es como es un proceso, pero que se requiere paciencia y sobre todo tener los dos documentos, como bien tú lo dices, todos los documentos con todo su sello y con toda su firma. Si no, lamentablemente es complicado que pueda proceder. Sí. Así que si no tienen todos sus papeles legales, no pueden hacer nada. Y que experiencias como esta y las seguiremos tocando en el transcurso de este programa. Tenemos otra entrevista más adelante sobre esto, pero mientras tanto vamos nuevamente con una pausa musical. Amigo DJ, vamos a escuchar nuevamente a los amigos de Palenque Dulce con este tema que se llama Acuerdos Esenciales. Y ya dentro de poco regresamos nuevamente a Radio Migrante en la voz andante de Chiloé. Prepárame un sancocho, de eso que usted prepara, de eso que dejen perfumar toda la cuadra, ya al vecino lo descuadra, quiero algo natural, algo que le guste a todos los negros de Sudán, y todo el que lo pruebe los dedos se tenga que chupar, no quiero pollo tienda, tanto químico me enferma. Andy Semana Santa, cumina ni me encanta, pobrecito de acuchillo pa' su garganta, juegos tradicionales, mucha gente canta, mientras en el fogón la comida se adelanta. Andy Semana Santa, cumina ni me encanta, pobrecito de acuchillo pa' su garganta. San Basilio de Palenque es un pueblo muy famoso y poderoso, también reconocido por sus platos muy famosos como yuca con arenca y el arroz con bleo, que apenas usted lo come, te topa hasta los dedos. La mayoría se cocina es en el fogón, que ahí nuestras mujeres le ponen mucho sazón. Nuestras comidas típicas aquí no se les da crítica, porque es que ellas son demasiado exquisitas por todo su sabor y su bello color, que cuando la destapa te atrae el olor. Por el gusto que tiene las comidas nos encantan, y todavía más rápido en la Semana Santa. Antes Semana Santa, culmina y me encanta. Pobre hijo de Acutillo pa' su garganta. Juegos tradicionales, mucha gente canta. Mientras en el fogón la comida se adelanta. Antes Semana Santa, culmina y me encanta. Pobre hijo de Acutillo pa' su garganta. Juegos tradicionales, mucha gente canta. Mientras en el fogón la comida se adelanta. Mi pueblo a mí me encanta, en la Semana Santa. Preparan gallina, monacito, corre llanta. Para hacer los mandados a los cucocos y blanda. Cuando ya está listo, maemico a mí me manda. A mí me encanta, Andy Semana Santa. A los cupecaos, mi niño pa' mi garganta. Preparan mambleo, picotean gallina, lo. Manga astronomía, si tu hacienda mejor. Como cuando vos fritas, manteca salpica. Estas son cumina típica. Ey, como cuando vos fritas, manteca salpica. Estas son cumina típica. Andy Semana Santa. Comen palenque, mira que este plan no miente. Si quieres venir tu vente a probar comida tradicional, de la que a todo el mundo le ha sabido encantar. Ya que está bien preparada y mucha fuerza sabe dar, porque las palenqueras cocinan con voluntad y sabor, para que sientas el sazón. Y como Pan Belé tú puedas ser campeón, no como Benco Biogó, ya que fue el fundador del pueblo palenquero, que comida es el mejor. O como Benco Biogó, ya que fue el fundador del pueblo palenquero, que comida es el mejor. Bueno, ahora nos vamos con un anuncio de una pizzería que hay nueva. Pizzería de nuestro amigo Víctor. Es una pizzería que le han puesto nueva, así que los invito a comer una rica pizza. Esto es en Quellón, al lado del estadio. Y ustedes pueden llamar porque la pizzería es a domicilio, así que pueden llamar al 9411-40519. Pizzería Víctor. Y nos vamos a una pausa. Un chito de comida. va el sazón. Pero lo estamos invitando para hacer un sancocho. ¡Aya! ¡Vine a escuchar! ¡Vine a comer! ¡Un chiste cumina! María. Bueno, visas temporarias para personas con profesiones u oficios. Tenemos dos veces contrato, con visa sujeta a contrato. Pasados 2 años, tenemos la posibilidad de tener la visa definitiva, residencia definitiva que llaman. ¿Qué más te puedo decir de eso? La visa temporaria solo se le dan a personas con profesiones u oficios. Para poder que hagan cualquier actividad lícita dentro de Chile. La visa sujeta a contrato no te permite hacer cualquier actividad, solo te permite realizar las labores para las que fuiste contratado, solamente eso. Aunque igual existen muchos tipos de visaciones, esas son como las más empleadas. Y bien, es importante este tips que nos comentaba la amiga Carolina de Colombia, que en supuesto tiene ya bastante tiempo acá radicada en Chile, sobre las visas laboral y el tipo de visa que usted puede como inmigrante tramitar acá en Chile de acuerdo a su estatus o su profesión, si la tiene. Obviamente los beneficios de cada una, ¿ok? Es importante, recalcamos, tener toda su documentación en regla. Sabemos que esto es un proceso, puede durar mucho tiempo o puede durar poco tiempo, ¿no? Obviamente dependiendo también de la documentación que usted tenga, así que hay que también armarse un poquito de paciencia. Pero es importante que ya te sepa que ya hay apoyo, mucho apoyo de las autoridades chilenas para este tipo de trámite que usted está realizando acá en Chile. También tenemos... digamos comentarios, ¿no? De personas que también ya tienen cierto tiempo con trabajo acá en Chile, ¿no? Y nos pueden comentar también cómo les ha ido en su trabajo, qué elementos positivos y negativos, ¿no? Han podido experimentar, han vivido, si han recibido buen trato, si han recibido maltrato, ¿ok? De parte de sus patronos, de sus compañeros de trabajo. Entonces, vamos a comentar un poquito también sobre esto en este tema central que estamos ocupando el día de hoy. También tenemos, en este caso, otra entrevista que realizamos recientemente a una compañera, en este caso venezolana, ¿no? Que ya tiene más de 2 años y medio acá en Chile, pero que cuando escuchemos su narración, van a dar cuenta de cómo le ha ido, cómo ha sido el trato que ha recibido de parte de sus patronos, porque según nos va a comentar, ha tenido más de una experiencia laboral acá en territorio chileno. Muy resumida fue su respuesta, así que vamos a escuchar a la compañera Valentina Gallardo, que gentilmente desde Venezuela nos ha expuesto su experiencia acá en Chile. Soy venezolana y tengo 2 años en Chile. En general, mi experiencia en el trabajo ha sido bastante buena. No me ha costado encontrar trabajo en ninguna de las zonas de Chile en las que me he establecido, puesto que las empresas chilenas valoran el estudio y la experiencia del venezolano. Lo único negativo que podría apuntar sería que al principio de cualquier trabajo siempre he tenido un exceso por parte de los patronos en cuanto a las labores a realizar o las horas trabajadas. Nos exigen mucho más porque somos extranjeros, pero con el tiempo esta situación se normaliza y todo se da conforme a la ley. Yo he tenido suerte. Después de todo, a muchos de mis compatriotas no les ha ido tan bien. Cada vez es más difícil tener estabilidad y, por lo tanto, cuidamos y valoramos mucho el trabajo que tenemos. Y esta fue la experiencia que nos comenta la amiga compatriota Valentina Gallardo, con más de 2 años ya de residencia acá en territorio chileno. Bueno, básicamente algo similar a lo que comentábamos anteriormente, que al principio es complicado para todo extranjero, sobre todo recién llegado a este país. Quizás, como lo dice ella, le exigen más, un poco más, por el simple hecho de ser inmigrante. Con el tiempo esto se va normalizando de a poco, sobre todo si usted es responsable en su trabajo, si usted cumple con lo que se le asigne, si usted se porta bien, si tiene buena conducta. Esto de a poco se va normalizando y quizás va usted a ganarse la confianza de sus patronos en este sentido, ¿no? Sobre todo si usted es profesional, también eso es tomado en cuenta y deja de ser invisible, sobre todo acá en la región, sobre todo también si está realizando sus trámites como bien lo indican las leyes acá en este país. Así que es muy importante que usted sepa más o menos a qué se va a enfrentar acá cuando si desea llegar a Chile, las complicaciones que va a haber usted al principio en cuanto a trato, en cuanto a lo que es incluso sus compañeros de trabajo también, ¿no? O sea, quizás algunos no se sientan muy cómodos con tener compañeros que no son de este país, no son de la zona. El tema también quizás hasta de la forma de hablar también, hasta eso también influye muchas veces, también lo vamos a tocar más adelante, el tema del lenguaje que puede usted escuchar acá, que quizás se le haga muy complicado al principio interactuar con su jefe, con su compañero. Pero en el caso de Valentina, pues comenta que en las regiones donde ha estado, pues le ha ido muy bien. Quizás no se extendió más en su relato porque dice, bueno, para no abundar más, bueno, sí, ha sido más positiva que negativa su experiencia acá en Chile. Y pues que recomienda eso, pues que al principio tenga un poco de paciencia, pero que con el tiempo esto se va a ir normalizando. Así eso aplica también para los amigos de Colombia, para los amigos de Ecuador, para los amigos de Perú, los amigos de Haití, que sabemos que hay algunos que les ha ido bien, quizás a otros no tanto. Nuestra compañera Marielén también, que viene de Haití, también puede darnos su experiencia, o en el caso de algún amigo, algún conocido que ella tenga bien acá, a ver qué puede aportarnos al respecto, si también ha tenido experiencias positivas como Valentina, o en su defecto alguna experiencia negativa que bien nos puede aportar acá en este tema que estamos tratando el día de hoy. Mari, ¿qué nos puedes hablar al respecto? Bueno, no tanto, no tengo, porque casi no he compartido con muchos haitianos, porque aquí en Chiloé no hay tanto como en Santiago, como aquí no hay tanto, no he compartido mucho con ellos. Pero en mi caso, bueno, aquí me gusta mucho el país, aquí también hay mucho respeto, la gente respeta a la persona. Sobre todo, a mí me ha tratado muy bien, muy bien. Lo que pasa es, si te cuento, si no estoy trabajando ahora es por el tema de la visa, pero no porque que la persona me ha tratado bien mal, porque a mí me ha tratado súper bien, pues me da la bienvenida acá y me siento muy bien y muy feliz, estoy acá con con los chilenos porque me gusta y ellos se comparten conmigo y me siento bien. Solo el tema de la visa, por eso que el trabajo lo hace difícil. Porque eso que, algún caso que yo no puedo hacer nada. Solo el gobierno, como nosotros estamos en el plan de regularización, ese es solo eso que dura tiempo porque nadie podía hacer nada. Y yo le doy gracias a Dios también, ya la conseguí. Y yo tengo muchas personas también que me están ayudando a buscar trabajo y yo me siento muy bien, muy contenta de estar aquí con ellos y ellos se comparten conmigo, yo no me siento tan sola. Eso que me gusta mucho. Sí, es importante eso, ¿no? El tener personas que te apoyen, ¿no? Sobre todo en situaciones difíciles como las que todo extranjero vive fuera de su país, obviamente, ¿no? Si bien, como tú comentas, no has tenido mucha experiencia desde el punto de vista laboral acá, pero siempre es bueno tener ese tipo de apoyo y de ayuda, sobre todo de personas de confianza, ¿no? Que también han padecido lo mismo que has padecido tú también. Y siempre, en algún momento, pues sabes que esa situación negativa puede cambiar. Y sobre todo cuando ya finalices tu trámite, sabes que obviamente ya todo será diferente. Sí, todo. Yo creo que todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Yo creo que aquí hay muchos haitianos, haitianas también que ha pasado por cosas distintas. Pero sobre todo, lo que no sabe hablar el idioma, siempre pasa más trabajo porque ellos no saben hablar. Y entonces, cuando habla, el jefe no le entiende y así ha pasado más trabajo. Cuando habla con una persona, conversar con una persona, igual que la persona no lo puede entender y no, a eso que pasa más trabajo. Pero a lo demás no creo que pasa tanto trabajo como cosa tan fea y eso. Es una de las barreras, ¿no? Que nosotros como extranjeros quizás nos conseguimos al principio, el tema del lenguaje. El lenguaje, eso. Porque eso es lo que hace difícil a toda la persona. ¿Cómo entendernos acá con nuestro jefe cuando nos dan una indicación y nosotros quizás hasta puede haber hasta malentendido? Porque podemos entender una cosa y de repente nos quiso decir otra. Y entonces eso se da pie a las equivocaciones en el trabajo, que es normal, es evidente, pero entonces allí se pone a prueba también la paciencia del jefe. Mira, ¿qué tanta paciencia te puede tener a ti como inmigrante y como una persona que apenas recién comienza en su trabajo? Y entonces si tú no captas bien las indicaciones del jefe por un tema de lenguaje, eso también te puede traer problemas. Entonces si el patrón no tiene mucha paciencia, entonces corremos el riesgo de que no continuemos allí trabajando. Y creo que ya más de uno le ha sucedido acá, no solamente de tu país, asumo que de varios países que han llegado acá, por ese tema que parece tan sencillo, o no parece tan importante, pero resulta que sí lo es, el tema del lenguaje, el tema de los términos, las palabras, que aquí son comunes, pero para uno que viene de otro país, quizás no lo es. A ti te ha pasado y seguro a Isabel también. Estoy casi seguro que sí. Sí, es mucho. Aprender a hablar ese idioma me cuesta mucho. Todavía yo estoy diciendo algo, pero todavía no sé muy bien la palabra. No sé por decir todavía muy bien la palabra. Pero eso sí, yo sé un poco, con el poco que yo sé, y me ha manejado un poco mejor. No, y menos mal. Sobre todo más en tu caso, que tu idioma natal allá no es el español, ¿verdad? En la isla caribeña, y sabemos que todavía se te hace aún más complicado asimilar los términos de acá de la región. No solo del país como tal, sino de la región donde estamos acá en Chiloé. Entonces, es doble trabajo para ustedes, los haitianos, ¿no? Pero entonces, es importante eso, ¿no? Que eso se pueda contrarrestar y sobre todo el tema de la experiencia, del buen trato que nos merecemos. Porque al final, con todo lo que somos extranjeros, merecemos ese trato, ese respeto, así como también nosotros tenemos que transmitir ese respeto también a los chilenos y a nuestros jefes, porque bien nos han abierto las puertas, ¿no? Este país para poder nosotros hacer nuestra vida acá, ya que bien no la podemos continuar en nuestro país de origen como quisimos, como debería ser, pero si no se pudo o no se ha podido por circunstancias que cada país tiene, es bueno que nosotros acá, pues de una manera agradezcamos esa apertura que nos han dado acá, respetemos a nuestros jefes, a nuestros chilenos, a nuestros compañeros, y que también ellos nos lo hagan con nosotros. Así que estos tips, esta experiencia que hemos compartido acá, la que compartió la compañera Carolina de Colombia, nuestra compañera de Venezuela, Valentina también, que las tengamos en cuenta. Quizás no todas las experiencias serán iguales, pero es bueno siempre tomar en cuenta de que siempre vamos a tener oportunidades. Van a haber días buenos, van a haber días malos, hay que armarse de paciencia, pero si se lo propone, pues lo puede lograr. Entre otras razones, precisamente el tema del lenguaje lo vamos a tratar un poco más adelante en un siguiente programa, así que lo vamos a ligar mucho con esto que acabamos de mencionar acá en esta mesa, en este tema central, el cual ya vamos cerrando. Ya esperemos que a nuestros amigos inmigrantes que nos están escuchando, pues les haya servido esta información. Sabemos que no va a ser la única, vamos a seguir programa tras programa, siempre, al menos muy breve, pero vamos a seguir informando, enviando recomendaciones, sugerencias, a bien que en este caso puedan tomar en cuenta para sus trámites, obviamente, y para que les vaya muy bien, sobre todo si son recién llegados a Chile. Vamos nuevamente con una pausa musical. Vamos a escuchar, en este caso, a el grupo Witsakiwi. Exactamente, Witsakiwi, con este tema que vamos a escuchar acá a continuación, Sex Week, y ya regresamos nuevamente con Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Thank you. Bueno, este fue un programa más de la Radio Migrante. Y nos despedimos hasta la próxima. Espero que les hayan gustado y que nos sigan escuchando, porque es muy importante que nos sigan escuchando y que por ahí lo publiquen. Entonces, para que las demás personas nos escuchen. Esto fue un día muy agradable. Muchas gracias. Y los dejo con mis compañeros que se van a despedir, con May y con Marilyn. Sí, exactamente, Isabel. Esperamos que les haya servido de mucho esta información que le hemos brindado el día de hoy sobre el tema laboral. Obviamente acá para ustedes, inmigrantes que están en Chile o que piensan venir a Chile. En próximos programas también les seguiremos brindando tips y recomendaciones para que su estadía acá en Chile sea muy exitosa. Agradecidos con su sintonía. Esperamos escucharlo nuevamente en una próxima oportunidad. Yo le doy gracias a todo mi compañero que estuvo aquí hoy día. Que Dios le da una oportunidad que estar aquí con nosotros, con mi compañero Michael y mi compañera Isabela, con Diego y con Sabina. Con Sabina. Yo le doy unas gracias a Dios por ello, porque ellos tienen fuerza, que están aquí con nosotros, y le doy todas las gracias a toda la persona que está escuchando esta radio en ese momento. Yo le doy muchas gracias, y porque usted también, que algo te ha gustado en ese radio, en el tema que nosotros hablamos, sobre todo yo, que no sabe hablar, yo sé que toda la persona se va a reír. Yo quiero que a ver, gustará algo de lo que nosotros hicimos hoy día. Y estamos aquí para el próximo domingo. Yo te despido a usted, que tenga una buena tarde y escuche el radio y hace comentarios para que nosotros vea y para que tengamos fuerza que hacer más cosas en el radio. Y esto fue. Esto fue. Con la radio del emigrante. Radio Migrante. Eso fue Inmigrante. La voz andante de Chiloé. Aquiles Music. Proyecto financiado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Lagos, a través del Fondart Regional. Convocatoria 2019.